Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía tengan todas y todos. Muchísimas gracias por estar allí con nosotros. Les agradecemos su fiel sintonía a nuestros usuarios y usuarias que a esta hora acostumbradamente nos siguen. También agradecemos muchísimo el apoyo que nos presta, nos da el Ministerio del Poder Popular para la Cultura para hacer posible toda la programación de esta estación, la cual es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En el control técnico agradecemos los buenos oficios al señor Roberto Pucci y les narra Kenny Castillo. De inmediato pasamos a nuestros titulares. Jefe de Estado venezolano celebra llegada del presidente de Palestina a la patria de Bolívar y Chávez. Usura, acaparamiento y contrabando han sido los delitos detectados durante la segunda ofensiva económica. Cultura. Arrancó plan de masificación de las artes por la paz en las escuelas y liceos del país. Este sábado celebran el primer encuentro de mujeres cuatristas venezolanas. Primer Festival de Cine de Caracas dispondrá de 10 salas de proyección. Y en nuestra sección de entrevista hoy estaremos conversando con el escultor Ramón Morales y también con Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional de Teatro. Cultura al Día. En la noche de este jueves arribó a Venezuela el presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, quien vino a reforzar los vínculos bilaterales y a manifestar su respaldo al gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros. El jefe de Estado venezolano, a través de su cuenta en la red social Twitter, arroba Nicolás Maduro, expresó: "Bienvenido a la patria de Bolívar y Chávez, querido presidente de Palestina, Mahmoud Abbas". Por su parte, el canciller de la República, Elías Agua Milano, destacó en declaraciones tras la llegada del mandatario palestino que se han transmitido la voluntad de seguir profundizando los acuerdos como parte de la cooperación en materia de salud. Afirmó que están adelantados en temas como la construcción del Centro Oftalmológico de Palestina y la capacitación de jóvenes palestinos en Venezuela en el área de medicina. El canciller venezolano también afirmó que se tiene previsto concretar un importante acuerdo energético entre ambas naciones, cuyos detalles anunciará el presidente Nicolás Maduro. Cultura. El vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, indicó que como parte de la segunda etapa de la ofensiva económica desde el 22 de abril, la Superintendencia Nacional de Precios Justos ha realizado 2.790 inspecciones y fiscalizaciones a empresas de todo el país, de las cuales 27% han incurrido en delitos como la usura y la especulación. Arreaza indicó que del total de fiscalizaciones realizadas, solo el 36% corresponde al sector de alimentos, el 27% al comercio, 11% a construcción, 10% a textil y calzados, el 6% a automotriz y el 5% a salud y medicamentos. El presidente Nicolás Maduro ha sido muy sincero con el país. El presidente le ha dicho al país: tenemos dificultades económicas, sí. Vamos a enfrentarlas en conjunto como pueblo. Ha llegado un momento en el cual el modelo rentista petrolero, bueno, sencillamente se agotó. Y tenemos que construir a partir de la productividad, a partir del esfuerzo, a partir del trabajo, a partir del gobierno y el control económico de los procesos, ese nuevo orden que nos permita equilibrar la economía, equilibrar los procesos de precios, los procesos de producción. No podemos nosotros en este momento histórico sino enfrentar como está enfrentando el gobierno bolivariano y trabajando incansablemente. En la alocución que ofreció el vicepresidente Jorge Arreaza desde el Palacio de Miraflores, indicó que una vez más los altos márgenes de ganancias ilegales que obtienen empresarios y productores atentan contra la economía de los venezolanos y venezolanas, violentan el artículo 32 de la Ley de Precios Justos, que establece un margen de hasta un 30% en las actividades comerciales e industriales. Son las 12:06 minutos. Cultura al día. El Gobierno Nacional, a través de los Ministerios del Poder Popular para la Cultura y para la Educación, respectivamente, inició este jueves el Plan de Masificación de las Artes por la Paz, que se realizará en 450 espacios educativos de todo el territorio nacional. El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, anunció que este plan fortalecerá el desarrollo del Movimiento Nacional de Teatro César Rengifo con actividades de pintura, danza, música y teatro. Hoy hemos dado inicio al lanzamiento del plan de masificación de la cultura y de las artes en las escuelas y los 450 teatros que tenemos en los 24 estados del país, teatros de los liceos, que conjuntamente con el Ministerio de la Cultura va a iniciar ahora con una programación cultural. También vamos a iniciar este plan en 1985 liceos que están en los lugares de mayor pobreza o de mayor violencia, con programación cultural, con formación, con organización de grupos teatrales, de grupos culturales, del desarrollo de las artes plásticas, en fin, de las distintas expresiones de las artes. Y luego progresivamente iremos extendiendo, primero en todos los liceos del país, más de 4.000 liceos, y luego en todas las instituciones educativas, que superan las 17.000 instituciones públicas al que va a desplegarse este plan. Por su parte, el ministro de Cultura, Fidel Barbarito, informó que a través del Centro Nacional de Teatro se han formado 480 docentes y 350 estudiantes preparados en la actuación, en la producción, la dramaturgia y la dirección, los cuales fueron certificados en el evento. El primer encuentro de mujeres cuatristas venezolanas se realizará este sábado 17 de mayo en el Monumento Nacional La Flor de Venezuela, ícono arquitectónico y cultural del Estado Lara. Este evento será el primer paso para organizar a las mujeres cultoras venezolanas. Así lo informó Daisy Gutiérrez, miembro del Movimiento de Mujeres Cuatristas Venezolanas, en una entrevista ofrecida al programa Contrastes, que transmite Venezolana de Televisión. Bueno, mira, decirte números, todavía estamos por decidirlo, pero de verdad que cada vez se suman más. Hago una invitación a todas las mujeres cuatristas de Venezuela a que conformemos este movimiento, esta organización, a que la fortalezcamos. Apenas estamos ahorita para el primer encuentro regional hacia el encuentro nacional de mujeres. Por lo tanto, todavía están a tiempo de incorporarse. Vamos a fortalecernos, porque yo creo que la fuerza de la mujer realmente en este momento se está sintiendo, porque estamos haciendo patria, estamos en todos los llamados, a todos los llamados que nos hace la patria, allí estamos nosotros, en todos los ámbitos. Y por lo tanto, en la música no podía ser otra cosa. También estamos aquí fuertemente dándolo todo, dando la talla. Daisy Gutiérrez aprovechó también la oportunidad para realizar la invitación para un concierto que efectuará este domingo 18 de mayo en las instalaciones de CanTV de la Avenida Libertador, acá en Caracas. Recordemos que estas actividades son parte de los actos conmemorativos del Año del Joropo, que comenzó en marzo pasado, con la celebración de las fiestas de Lorza 2014 en el estado Apure. 12:10 minutos. Cultura. La jefa de gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Faría, expresó que este jueves el primer Festival Internacional de Cine de Caracas va a realizarse del 12 al 21 de septiembre y esto contará con 10 salas de proyección recuperadas por el gobierno revolucionario. Con esa orden de nuestro presidente Maduro, el caraqueño mayor, vamos a lanzar hoy este primer Festival Nacional de Cine, que recoge una cosecha. Para el Festival de Teatro usamos 26 salas, solo una de ellas fuera de los límites del Distrito Capital, Municipio Libertador, el CELAR. Las otras 25 salas recuperadas en la Revolución Bolivariana. Para este Festival de Cine, 10 salas de cine, también recuperadas en Revolución Bolivariana. La jefa de gobierno del Distrito Capital detalló que el evento cinematográfico podrá ser disfrutado en las salas de cine Aquiles Nashoa, Cine La Previsora, Sala Margot Benacerraf, la Sala Centro Cultural Parque Central, la Cinemateca de Bellas Artes, el Teatro Junín, el Teatro Bolívar, el Teatro Catia, el Teatro Alameda y el Teatro Simón Rodríguez. Son las 12:11 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Así como lo escuchan, usuarios y usuarias, tenemos a nuestro primer entrevistado. Hoy tenemos dos. El primer entrevistado hoy es el escultor Ramón Morales. Y el tema en cuestión con Ramón es la inauguración de su exposición, que va a ser mañana sábado, 17 de mayo, en el MAO, el Museo Alejandro Otero, ubicado en La Rinconada. Bienvenido, Ramón. Muchas gracias. Muy amable, hermano. Buenas tardes. ¿Cómo están? Un placer. Muy bien, estamos por acá y bueno, escuchándolo usted con ese ánimo para que nos diga en qué va a consistir esta exposición. También tenemos entendido que va usted a dictar un taller a los artistas y a los adolescentes. Bueno, sí, cómo no, con mucho gusto. Se trata de una muestra de mi obra escultórica, más de 3 décadas. Entonces se hizo un resumen. Y hoy está aquí en el Museo Alejandro Otero, en la ciudad de Caracas, con muchísimo gusto. Yo estoy muy orgulloso de compartir mi trabajo con la comunidad y con los radioescuchas, para que mañana, a eso de las 11 de la mañana, se van a hacer 2 o 3 inauguraciones de propuestas en el MAO. Y bueno, les agradezco mucho esta oportunidad. Y la otra cosa es que la gente de Caracas participara, porque van a encontrar agua, poco arena del río, las maderas, algunos elementos simbólicos. Y es como un bautizo para mí y para la ciudad. Ya. ¿La exposición tiene algún nombre? ¿Hay un motivo especial de esta exposición? Sí, cómo no. Ajá. Sí, se llama Antes el río vuelve, como canto, como lluvia, como ser, tomado de un poema de un gran amigo poeta guayanés. Ya. Dime. Y sí, no, estábamos escuchando precisamente de dónde sacó usted el nombre de la exposición, que nos parece sumamente, además, bueno, por supuesto, salió de un poeta bastante poético, ¿no? Valga la repetición. Sí. Y cuéntenos, quizás un poco más en detalle, de cuántas piezas consta la exposición y quizás si algunas fueron expuestas en otro lado, si formaron parte de alguna otra actividad anteriormente. Sí, bueno, eso fue una... Esta es un resumen de gran parte de la obra que se presentó en el Museo Jesús Soto en Ciudad Bolívar el año pasado. Y entonces... conmemoración a los maestros guayaneses, entre ellos está mi nombre y otros compañeros. En esta oportunidad me toca estar acá en Caracas. Y bueno, sí, es un resumen. Hay una pequeña instalación y lo demás son obras ya fabricadas en el taller. Y bueno, es el trabajo de todos los días, de los trabajadores culturales, de los artistas, de los poetas, de los escultores. Es vivir con haciendo las cosas para que podamos compartirlas con el público que nos va a visitar el día de mañana y el transcurso de 3 meses, creo que es el tiempo reglamentario para una exposición en el museo. Qué bueno. Ahora, ¿nos puede comentar, Ramón, acerca de el taller? Bueno, mira, ese es un taller que se va a realizar con jóvenes. Sí. Eso es un taller libre, netamente libre, donde ver de qué manera descubrir en los niños y en los jóvenes la posibilidad del gesto, de la forma, si es posible, del canto, del juego, del cuerpo, del movimiento. Es como volver a la infancia, volver a vivir, volver a encontrarnos, así no seamos amigos en ese momento. Lo importante es conectarnos con el arte para ser feliz y hacer un concepto libre de taller. Qué bueno. ¿Y hay algún tipo de... cómo pueden participar los jóvenes o las jóvenes que aspiren o que quieran hacerlo? Yo yo deberían de estar aquí en el museo. El museo los va a incluir en una lista. Eso más tarde me imagino que se saldrá al público y la dirección, la organización hablará de esto con más precisión. Yo solamente estoy dispuesto a compartir la enseñanza y la experiencia también de parte de ellos conmigo también. Qué recordemos bueno. Que eso es una experiencia recíproca, ¿no? Claro, yo aprendo también, ellos también aprenden. Bueno, Ramón, muchísimas gracias por habernos dado estos minutos de tu tiempo y te deseamos muchísimo éxito tanto en la exposición como en el taller. No, hermano, cómo no, muchas gracias, muy agradecido. No. Siempre estamos pendientes de ustedes. Cómo no. Bueno, hermano. Que tenga mucho éxito y saludos por allá. Igual para ustedes, pues muy buena tarde. Bien. Usuarios y usuarias, ahí escuchamos al escultor Ramón Morales y el tema en cuestión era la inauguración de su exposición que será mañana sábado en el Museo Alejandro Otero y también la realización de un taller para artistas jóvenes y adolescentes. Ahora tenemos a nuestro segundo invitado también en línea. Estábamos intentando comunicarnos con nuestro segundo invitado, que es Alfredo Caldera. Él es el presidente del Centro Nacional de Teatro. Se encuentra en Argentina, junto con una delegación venezolana de hacedores de teatro. Y pretendíamos hablar con él acerca de la participación de Venezuela en el Mercado de Industrias Culturales del Sur, MICSUR, que se está celebrando precisamente en Mar del Plata. Bien, nosotros con esto cerramos una emisión más de Cultura al Día. Les agradecemos muchísimo y sentidamente su fiel sintonía a todos nuestros usuarios y usuarias que día a día están allí con nosotros el lunes a viernes a esta hora. Les recordamos que si gustan escribirnos, lo pueden hacer al siguiente en la red social Twitter, a la siguiente dirección, que es @culturaldía en Twitter. En Facebook nos buscan por la frase Cultura al Día. Y un correo electrónico que es culturaldia96@gmail.com o gmail.com. En el control técnico estuvo el señor Roberto Pucci. En la redacción y producción, el único Orlando Aguilar. Y les narró Kenny Castillo. Pasen todas y todos muy buenas tardes, buen provecho y feliz comienzo de fin de semana.